Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos los K-popianos. ¿Cómo están? Este es su programa de Todo Un Poco, el programa que sintonizamos para conocer un poquito más de este género musical. Quizás ya conocemos muchísimo, pero acá tratamos de poner un poquito más de información para poder acompañar sus mañanas. Les dejamos un saludo gigante de parte de su DJ Anónimo, el mismo que viste y calza y que siempre está los martes aquí, salvo que haya alguna otra cosita que me prohíba o me mantenga alejado por el tema de trabajo. Y así, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Estamos aquí ya en el chat. Enseguida abro los pedidos para el día de hoy. ¿Cómo andan su mañana, chicos, chicas? Estén atentos porque el día de hoy tenemos una interesante playlist y también tenemos un poco de historia, una súper recomendación para que vean y una mañana muy pero muy completa acompañándonos. Así que damos la bienvenida a los que se van a conectar el día de hoy. Estén atentísimos para lo que tenemos y acompañen una mañana más en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Arrancamos nuestra primera canción del día de hoy y dice así. Thank you. 돌봐줄게. Yeah, yeah, 내 걸 너만 들게. 미니 스페셜에서 스테이션 세 르네와. Ahora podrás escucharlos los martes al terminar las emisiones de Todo Un Poco, los jueves al mediodía y los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Te esperamos para escuchar lo mejor de tus artistas favoritos en una hora de recopilación con lo mejor de su discografía. ¿Te perdiste de algo en especial? Escúchalos de nuevo y consecutivamente todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, hora centro de México, a través de Station K-Pop, un viaje auditivo. Y ese fue el super spot de 13, que siempre se corta al final, pero bueno, como saben, si quieren escuchar un poquito más, él se encuentra los martes aquí también en Station K-Pop. Y así arranca el sector favorito de su DJ Anónimo. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a los que están en el chat. Como siempre, Lilia acompañándonos y Corpi. Buenos días, ¿cómo están? El sector del proverbio del día, como siempre, es una frase o un dicho que se torna popular con el fin de darnos una enseñanza o algo en qué pensar durante el día. Bueno, lo de durante el día lo agregué yo para que tengamos algo más en qué meditar sin distraernos, ¿cierto? Ya estoy anotando sus pedidos para el día de hoy, así que estén tranquis. Y como les decía, el proverbio del día de hoy dice de la siguiente manera: el asunto se arreglará por sí solo a su debido tiempo. Digan conmigo, ouch. Lo voy a repetir. El asunto se arreglará por sí solo a su debido tiempo. Este dicho, este refrán o este proverbio, quiere enseñarnos una de las cosas más difíciles para muchos como seres humanos: la paciencia. Por inercia, pienso yo, tendemos a ser personas que queremos solucionar cualquier situación lo más rápido posible. ¿Se imaginan? Siempre tenemos una buena situación, está perfecto. Pero cuando tenemos una situación complicada, todos queremos tener la solución lo más rápido posible. Nos ha pasado como DJs que cuando tenemos que transmitir alguna emisión especial o incluso acompañarnos, puede pasar algo con la sintonía, con la configuración y nos estresa porque queremos una solución rápida, ¿no? Todos queremos para cualquier situación de la vida una respuesta rápida a la situación que vivimos. Y sí, como ven, la idea del proverbio es que los puedan mantener durante el día, el mes y la semana, como dice Corpi. Y sí, como dice Lilia, ¡zas! ¡Zas! Y le dan el cuello a uno. Entonces, excelente. Sí, la paciencia es una virtud. Es algo que se desarrolla, ¿no? Quizás es como el buen carácter, el buen humor. Algunas personas lo tienen innato, ¿no? Pero otras personas tienen que ir desarrollándolo. Y las situaciones hacen que nosotros o explotemos o vayamos creciendo. Y en este caso, el asunto se va a arreglar a su debido tiempo. Y sí, por sí solo. Otra frase que se puede agregar a este increíble refrán y proverbio chino, este es un proverbio chino, es el que dice: si tu problema tiene solución, no te preocupes. Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Técnicamente es lo mismo. Así que ya saben, durante este día, esta semana y este mes, bueno, esta semana porque la próxima semana tendremos otro seguramente, traten de pensar en esto. Cualquier asunto, bueno o malo, complicado o difícil, por más que sea, se va a arreglar por sí solo a su debido tiempo. Eso sí, no nos quedemos durmiendo en nuestros laureles, ¿no? A ver qué onda, qué pasa, sino que hagamos nuestra parte. Ese fue el proverbio del día de hoy. Y teniendo la pequeña pausa, abriendo nuestros temas de la semana, estamos siempre atentos a lo que son los comebacks y los debuts en esto que es el K-pop. Y les quiero comentar que hace unos 6 días, el 1 de junio, Adora con su sencillo Travel estuvo dando su lanzamiento de canciones para este mes. Si se pueden fijar, está en Adora, la página oficial de Twitter, y ahí nos cuenta que está en el tercer pre-release de digital single Trouble. Es una artista bastante esperada por lo que he visto en comentarios, pero dentro de todo estamos siempre atentos, ¿no?, a comentar un poquito de lo que se viene para estos meses y estas semanas. Dentro de poquito, tenemos que tomar atención a que Trent, con su segundo mini álbum Blue Set, que es el Chapter 2 Choice, se estará estrenando el día de mañana o dentro de un par de horas en lo que es horario de Corea del Sur. Son parte de algunos artistas que nos van a estar acompañando en esto que es el mes de junio. Dicho sea de paso, les comento que el día de ayer, 6 de junio, aquí en Bolivia se celebró el Día del Maestro, y fue interesante. Me recibí solamente una felicitación. Igual tampoco me pone mal porque no es que esté esperando que me feliciten o no por mi trabajo o por hacer lo que... No digo que me encanta, pero sí me gusta. Me gusta mucho el tema de ser profesor. Es complicado ser maestro porque, bueno, me voy a explicar. El profesor enseña de lo que sabe y el maestro imparte de lo que es. Entonces... me voy más por el lado de ser maestro para los alumnos porque no me gusta estar esperando algo a cambio, ¿no? Bueno, si bien todos esperamos el sueldo a cambio de nuestro trabajo, de nuestras horas dependiendo o mejor dicho, trabajando y desempeñándonos en nuestras áreas, el tema de ser maestro es siempre algo interesante. Y como dice Adora, está haciendo un buen trabajo, sí. Es muy llamativo los comentarios que hay dentro de esta artista o del séquito de seguidores de esta artista. Así que si pueden tener un tiempito para ir analizando, vayan chequeando porque está genial. Y también el 9 de junio tenemos a una de mis intérpretes de las canciones favoritas de DJ Anónimo, que es Joy. Porque, mejor dicho, de Wuha tiene su primer mini álbum Joy. Y me hizo acordar a mi canción favorita. Me hace acordar a las canciones de EXO que ponía todo el tiempo. Y también junto a Joy. Ay, me acuerdo que la superproductora se mataba de risa. ¿Estás traumado? Claro, le digo. Está muy buena, le digo. Y se mataba de risa. Entonces, para junio también tenemos varios artistas que están muy, pero muy recomendados para esto del mundo del K-pop. Y bueno, como les comentaba, junio trae muchos artistas y muchos eventos para anotar en nuestra agenda. Por ejemplo, el 13 de junio, Wonho lanza su tercer mini álbum Packaged. Creo que se preguntará así. Si alguien tiene alguna pronunciación, me avisa, porfa. Es F-A-C-A-D. Y bueno, el 15 tenemos a Omega X con su primer álbum completo, Story Written in Music. Qué linda frase, ¿no? La historia escrita en música. Uf. El otro día me ponía a pensar, no sé si tengo tiempo para comentarles, pero me ponía a pensar en esto, el tema de la música. Pónganme pulgar arriba si quieren que les comente lo que estaba pensando con el tema de la música mientras voy divagando en mi cabeza si lo digo o no. Ok, como les comentaba, sé que hay un pequeño delay, así que no sé si van a poner la manito arriba o no. Pero quedándome con esta pequeña, con este título de un álbum completo que es Story Written in Music, me pongo a pensar en que el tema de la música es algo muy delicado, ¿no? Sin entrar a discutir o a debatir qué es música o cuáles son los conceptos de música, qué considero yo que es música y qué no. Me pongo a pensar en lo siguiente. La música es un... Aparte de ser un arte, es algo que no se da así nomás. Bueno, pienso yo. Que la gente que escribe o que canta, no lo hace por cumplir, ¿no? Tiene que tener un momento de inspiración, algo que lo motive. Y el tema de cantar... Yo me imagino que las personas o los idols están pendientes a cantar canciones, pero no solamente por cantar, sino porque debe haber algo que a ellos les guste o que los motive, ¿no? Por ejemplo, yo no cantaría cada rato, si sé cantar o lo que quieran. Cantaría, no sé, para alguna ocasión específica, algún momento específico o por alguna persona especial. Punto. Porque hoy en día, si se ponen a analizar los otros géneros musicales, lejos del K-pop y de otros, por dar un ejemplo, si ustedes buscan la letra de la música de alguna canción, van a encontrar un contraste altísimo entre canciones, vamos a decirlo así, generales, de amor o románticas, a las canciones que a la gente les gusta hoy por hoy. Entonces, es un... para mí es una tristeza, porque bueno, está bien, el mundo se está yendo para cualquier lado con el tema de las guerras, el tema de la música, lo que se enseña, lo que no se enseña. Pero a veces digo, ¿qué pasaría, no? Si hubiera una forma de enseñar a la gente que entiende un poquito más todo lo que envuelve la música, ¿no? Por ejemplo, Station K-Pop no es solamente una radio de música de K-pop, aunque el título sea estación de K-pop. Yo lo tomo, no lo tomo solamente como un trabajo o algo que tengo que cumplir, sino que lo tomo como una familia, conozco gente, tengo amigos, amigas. Entonces, no es solamente una página donde alguien entra a escuchar la música que le gusta o a hacer pedidos o a interactuar. Es más que eso. Entonces, es un viaje auditivo por Asia. ¿Ya? Me gusta decir eso. Entonces, ¿cómo sería, no? Si se pudiera enseñar de una manera diferente todo lo que envuelve el tema de la música. Este título me hizo pensar muchísimo. Story Written in Music. Y ya saben, ese es Omega X, que se presentará el 15 de junio con su primer álbum completo. Y bueno, arrancamos con la playlist del día de hoy, que tuve la mano de un ángel que me dio una manito para poder preparar todo lo que es la música y la playlist antes de entrar a sus pedidos. Entonces, espero que disfruten y nos acompañen en estas primeras dos canciones para arrancar lo que es nuestra playlist de el día de hoy en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Legendary stardom represents evil. Yeah. EVOL, it's been long time coming. Go. Run it down, down, should be there, so ready to go. Yeah, da, da, come later. Go get the top in music, da, da, ora, go. Yeah, da, da, time later. No, I'm not, it's a little dust. 시간 없네 난 괜찮아 참고 계속해서 내 앞을 바라보며 뛰면 돼 Run to the middle like a beast The beast 난 길은 다 피가 미치겠지만 새로운 도전 I'm a big grease 내 꿈을 막는 것들은 모두 버거추워 난 달려내 꿈을 향한 So Oye, ¿tú? Sí, tú. ¿Ya conoces los especiales de Station? ¿No? Entonces, déjame contarte acerca de ellos. A veces una, dos o tres canciones no son suficientes cuando se trata de escuchar lo que te gusta. ¿Vieja o nueva escuela? Cualquiera que sea tu elección, en los mini especiales de Station K-Pop te ofrecemos una hora de compilación discográfica que incluirá las mejores joyas musicales de tu grupo o solista favorito. ¿Prefieres escuchar un concierto? Radio Station K-Pop también te ofrece 2 horas y un poco más con los mejores conciertos. ¿Quieres sugerir el mini especial o concierto de un solista o grupo que aún no ha sonado? ¡También puedes hacerlo! Encontrarás el formulario en nuestra página oficial, donde podrás registrar tu sugerencia. Los mini especiales y especiales Station solo puedes escucharlos en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. I'm not the one who's running out of time. 언제부터 네 마음이 변한 건지 내 옆에 다른 그 누구도 너 말고는 생각해본 적 없어 난 왜 너와 sin aliento. Para, relájate. Mejor te invito todos los viernes a las 8:30 hora centro de México a Sótano Turro, donde aparte de tener historias de terror, también tenemos K-Pop. Así que recuerda, tenemos una cita, solo aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby. 내가 좀 fancy야 baby. Baby, baby, baby, baby, baby. esa era nuestra playlist del día de hoy, que culmina con una excelente canción al final del programa, como siempre. Y antes de entrar al sector de pedidos, que es nuestro siguiente segmento, les quiero comentar que inicié un pequeño debate en el tema del chat y era, ¿qué piensan o para ustedes qué es la música y qué no? Hace poquito Violet, si no me equivoco, y Lilia estaban comentando que Corpi estaba hablando sobre hacer ruido en vez de hacer música, ¿no? Ah, y es algo que se está viviendo tanto en este tiempo que a veces uno piensa que porque una melodía es aceptable ya es música. Y entre los conceptos que me dieron, Corpi dice que el contexto de música es muy variado para muchos, pero para mí, todo lo que se pueda poner en una partitura es música. XD. Pues sí, es un punto muy, pero muy interesante. Y Violet, que dicho sea de paso, le doy la bienvenida y el sector de pedidos cierra con su canción, no se preocupe. Dice, difícil, no sé cómo expresarlo. Podría ser que es algo que te genera sentimientos o algo que te llega al alma. ¡Wow! ¡Qué lindo, ¿no? Es muy, pero muy interesante. Después tenemos a Lilia que dijo, en mi caso, la música me debe mover. XD. Está genial, ¿no? Y también agrega que a la mayoría la música que les genera es... o que les gusta, mejor dicho, perdón, es porque les genera un sentimiento. Y aquí quiero entrar yo con un punto de vista interesante, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar y buscan sus playlists en sus celulares, posiblemente no tengan un orden en sus canciones, otros sí, que dicho sea de paso sería muy bueno, pero mayormente tratan de adecuar al momento en el que están, ¿cierto? Un ejemplo, si están de día al trabajo y están con todas las pilas porque están escuchando de todo un poco un martes más a las 10 horario de México, súper contentos por el DJ que anda metido ahí charlando y metiéndole chisme y demás. Y a veces siendo un poco coqueto. Perdón, tenía que hacerlo. Bueno, están ahí súper contentos, no se ponen música que es pum para arriba, ¿no? Súper alegre, pero si se les levantaron con un mal pie, vamos a suponer que están tristes, ponen algo que sea romántico, algo como que les vaya aliviando el sentimiento que los acompañe. ¿Por qué puede pasar esto? Porque entendimos y reconocimos que en la música hay algo que es lo fundamental, que es una letra. Y la letra es la que a nosotros nos mueve a sentirnos quizás bien, mal. Y si no me creen, si escuchan reggaetón se van a sentir hasta con ganas de hacer otras cosas, ¿no? Porque la misma música y la letra los incita. Y hay gente que piensa que no, pero es verdad. Hay gente que dice, no, a mí no me manipula nadie, no me hacen nada, pero cuando ponen una canción están de arriba abajo dando vueltas, no sé, que se sacan algo, que se ponen otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se imaginan? Hay gente que tiene ese concepto de música que no es, vamos a decir, como el tema de la música es muy amplio, quizás no sea el adecuado, ¿no? En Argentina, un músico de tango, Astor Piazzolla, yo le preguntaba a mi hermano es mi referente en el tema de la música, él toca el piano, siempre dije, y lo sostengo, y las personas que han comprobado eso me dan la razón de que cuando ustedes escuchan a alguien tocar el piano y después escuchan a mi hermano tocar el piano, modestia aparte, no es igual. Ya los siguientes tecladistas que escuchan no es igual. Entonces yo siempre consulto con él con el tema de la música y él me dijo, Astor Piazzolla lastimosamente nació en el tiempo equivocado. Porque todas sus canciones es tango mayormente. Y sus letras y sus melodías en ese momento no eran valoradas para nada, no lo consideraban ni música, pero ahora es un referente impresionante. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que muchas veces nosotros tendemos a dejarnos llevar por lo que escuchan los demás, ¿no? O por lo que los demás pueden pensar o decir de algún tema o estilo musical. Y como cada persona es un ente diferente, que piensa y escucha diferente, nosotros tendemos a aceptar lo que nos pueden decir otras personas, ¿no? Directamente. En vez de analizar y... Sí, yo siempre digo, tomen lo bueno y saquen lo malo, ¿no? Si alguien le da un concepto que quizás a sus oídos no tiene nada que ver con lo que son ustedes o lo que les gusta a ustedes, quizás algo correcto dijo, y es bueno tomar ese poquito, ¿no? Por ejemplo, las canciones cortavenas. Sí, esas son complicadas, ¿no? Porque hay veces hay canciones que son tan similares a las situaciones que podemos estar viviendo que la podemos escuchar hasta 10 veces el mismo día y nos falta todavía, ¿no? Pero eso pasa porque nosotros entendemos que en este caso, este género musical del K-pop brinda más que solamente melodía, ¿no? Que aquí comprobado que como siempre me gusta llevar la contraria al resto del mundo, dice Corpi. Bueno, como les decía, este género musical no solamente lleva lo que es la melodía, armonía y ritmo, que son los conceptos básicos de la música en general, sino que también trata de, en muchos casos, de ayudar, de mostrar otra realidad. Y si nosotros no somos capaces de querer, no digo adaptarnos, sino digo de verlo o de ver ese tipo de punto de vista, la música quizás no nos sirva a nosotros. Porque para nosotros entender, tenemos que guiarnos siempre por lo que escuchamos y nos hace sentir. Y mayormente la letra es el complemento ideal para una buena melodía. Entonces, para no extenderme más y arrancar con sus pedidos, siempre es bueno manejar un concepto personal de música y, como les dije recién, tomar lo bueno de lo que nos puedan decir y desechar lo malo. Bueno, este fue el momento de reflexión con su DJ anónimo en Station K-Pop. Enseguida, ya nomás, arrancamos con los pedidos después de nuestro spot. Y no se olviden que tenemos entre los pedidos a VIX, AB6X, Kang Daniel, Supernova, Baby Girls y Warner. Así que estén listos para lo que se viene. Esto dice así. Conciertos, conciertos, conciertos. Regresan los especiales Station K-Pop. 2 horas con los conciertos más memorables de tus artistas favoritos. En marzo estaremos de regreso, así que coloca tu alarma, porque el miércoles 2 de marzo comenzaremos con las emisiones. Cada semana, un concierto diferente. Especiales de Station K-Pop podrás escucharlo solamente a través de nuestra página www.stationkpop.com. No te lo pierdas y mantente al pendiente de la sección de horarios para conocer cuál será el nuevo especial de la semana. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Games begin, y'all. Check it out. We are double X in the house. 따뜻해할 때마다, 너 친구해질 때마다, 네가 즐겨한 게임처럼 맘대로 해봐봐. 눈앞에 나의 모습 마치 저 강남 버드 맞추는 테트리스 게임처럼 눈을 못 떼게 줄게. 이 시간이 갈수록 너는 점점 빠져들어가. 이 게임을 너는 멈출 수 없어. 다른 건 필요 없어. 시작해 이제 Yeah, yeah, yeah. 이 편한 롤러코스터 게임처럼 짜릿한 기분이야 This is love 마치 마법에 걸린 주인공처럼 엎어버린다면 난 내가 나만 믿어 너에게는 뿅뿅가 심각한 댄싱 영 꺼봐 Reset 인생은 테트리 심이 쌓일 땐 벽도 깨기 내 삶 내가 줄게 빅도 끝판왕 재미가 두 페이지 넌 절대 아니야 SCP 인생은 나의 생각했지 그러니까 니가는 줄도 모르게 넌 빠져들어 소리 질러 허래 지금이 아니어도 담긴 오게 지고 있는 그런 biome 그런 바인 경 집으로 돌아가 발이 나 씻고 저 자리 차지는 원치 않아 위로 한 대를 건너뛰어 나랑 밥 먹을 놈들 잘라 에이. 구제 불능답도 없는 니들과 생각이 폭이 달라 너랑 나랑 on another level 마주칠 일 절대 없지 너는 볼 수 없지 난 변해 매일같이 저겨 왜 말 있어요 그만이 많이 지 말고 뭐라도 해줘봐요 yeah. 내 등장 동시에 너는 피해 위에 자리 없어 뒤에 가 너에 비해 나는 걷는 속도가 이젠 달라 what? 조금은 변해지 굳게 난 지금의 순간을 즐기는 중 무대 위에선 다르게 낯을 다르게 다들 나를 따르게 Everybody turn the red up Everybody hold the lights on Everybody turn the red up Everybody turn the red up Oh yeah yeah yeah Everybody turn the red up Holla, holla, holla, y'all Holla, holla, holla, y'all Holla, holla, holla, y'all Everybody turn the red up 내 이름을 외쳐 loud up 조금은 다르게는 going 누가 뭐래도 난 keep going 음악이 있는 곳에 betting 내 전 재산을 걸어가 my back 우리는 노력 결과를 더해 계속 비전을 비춰 우리의 태도는 get ready 맨몸으로 swim 뭐래도 다르게 태도는 바르게 모두 다 내 편으로 만들지 다 홀리게 전부든 다른 몸짓에 또 내 손짓에 모두가 다 홀리는 중 무대 뒤에선 다음에 주제를 생각해 악상이 뒤따르네 Everybody turn the red up Everybody hold the lights on Everybody turn the red up Everybody turn the red up Oh yeah, yeah, yeah Everybody turn the red up Holla, holla, holla, y'all Holla, holla, holla, y'all Holla, holla, holla, y'all Everybody turn the red up 숨 쉬고 싶다 했던 게 어제만 같은데 지금의 난 어때? 어떡해 난 숨을 쉬며 살고 있네 뻔한 듯이 남들이 뭐라던 건데 나는 내가 길을 걷네 Anyone coming with me babe oh. Everybody turn the red up Oh yeah yeah yeah Everybody turn the red up Holla, holla, holla, y'all Holla, holla, holla, y'all Holla, holla, holla, y'all Everybody turn the red up 지금 이 순간을 살고 있는 나야 남들 눈치 굳이 보지 않는 나야 20대를 10대처럼 보낸 나야 Everybody turn the red up 법이 허락하는 난 자유로운 나야 힘들 때 웃음 짓는 인류된 나야 한겨울에 반팔 입고 걷는 나야 Everybody turn the red up ¿No pudiste escuchar algún programa o especial? No te preocupes. Vuélvelos a escuchar o descargar a través de Internet Archive. Encontrarás la sección debajo de los chats de la radio en nuestra página www.stationkpop.com o bien en la web ve directamente a www.archive.org y encuéntranos como Station K-Medio Pop MX. Vuelve a disfrutar de lo mejor de la programación de la radio. Y recuerda, llévanos contigo a donde quiera que vayas. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Like water, water, yeah, I wanna get to know ya. Makes me some type of way 너도 나 보고 있잖아 맘이 빼나기 내 맘이 변하기 전에 널 나에게 맡겨 누군지도 모르겠어 난 자꾸 너를 쳐다보는 게 Baby it's the way you make me fall I need you now pronto You better come or like you want this gum Wasabi told me to spice it up Yes, I'm more than five just huh? You playing dumb I'ma give you three Some Hey, little mommy Me crazy. Hey. 너라는 존재가 조금 부담이 되지 hey. 갈수록 서로에게 취해가 yeah. 방언에서 새벽까지 fiesta Hey, little mommy 나도 속에 wave I'm drowning 맡겨 너의 wave We're surfing 빠져나오지도 못하게 소나기 소나기 소나기 Los mejores conciertos de tus artistas favoritos podrás escucharlos solo en Station K-Pop. Todos los miércoles, al finalizar el programa, mis 5 minutos de fama con mi playlist favorita. Consulta la caja de horarios para saber cuál será el concierto de la semana y no te lo pierdas. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Catching 여자 오빠 선배 하다가도 가끔 야한 Yeah. 지나버린 걸 이제와 어쩌겠어 뒤늦게 후회나는 거지 떠들어진 놈처럼 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그저서야 나도 그치겠지 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그저서야 나도 그치겠지 Y volvemos a comentar que quizás me equivoqué de la última canción, pero bueno, cosas que pasan. Ok, y esa fue nuestra lista de pedidos. Esperamos haber cumplido con la mayoría o con todas las expectativas de pedidos de canciones que tuvimos el día de hoy. Y antes de arrancar con lo que es nuestro host de recomendación para que vean, no se olviden que nosotros en nuestra casa de Station K-Pop contamos con nuestros super programas y los super mini especiales, pero déjenme comentarles que los lunes a las 21 horas horario de México tenemos la Hora Corazón, una hora de música tranquila antes de dormir. Seguido, el martes tenemos, creo que el martes es uno de los días más copados de programas, que tenemos más actividad. Entonces, como siempre, tenemos en vivo a De Todo Un Poco en los horarios de 10 de la mañana en México, Perú, Colombia, en Bolivia a las 11 y en Guatemala a las 9 de la mañana con su DJ Anónimo. Me encanta que dice reflexiones, noticias y todo lo que necesitas para comenzar el día de la mejor forma. Así que estén atentos siempre a nuestro programa, más que nada para acompañarnos, porque es lindo tener una compañía en la mañana, no solamente para debatir, sino también para poder compartir. A veces sale cualquier tema y tenemos algo que aportar, como el día de hoy con el tema de la música, estuvo muy pero muy bueno. Y no se olviden que los martes, siempre después de nuestro programa, tenemos uno de los mini especiales de Station K-Pop. Y si quieren participar, bueno, ya saben, pueden contactarse con nosotros para recomendarnos algún mini especial los días martes. Y también, martes a la noche, tenemos a 13 en Fan Café, con las últimas noticias del mundo, reseñas y eventos de K-Pop con mucha, pero mucha buena música. Y esto empieza a las 21 horas. Horario de México, 22 de Bolivia, y cuando nos quedamos charlando me quedo hasta las 00 horas, 01, porque está bueno compartir con otros DJs, así que no se olviden, hoy en la noche hay una cita con Fan Café. Los miércoles tenemos el podcast y especiales de Station K-Pop a las 12 del mediodía en horario de México. Consulte su cartelera para el día de su país. Los jueves también continuamos con los mini especiales en la misma hora para que tengan una rutina o un hábito, ¿ok? De acompañarnos aquí en Station K-Pop, dejando algún mensajito por el chat por ahí. Y los jueves tenemos a Time to Talk. La DJ, la verdad, que tiene una voz muy, pero muy peculiar, muy bonita, así que siempre... Siempre que puede, DJ Anónimo anda visitando estos programas también junto con el 13 y La Hora Corazón y uno que otro podcast cuando está nuestra Super Corpi por ahí. Así que no se olviden que a las 20 horas de México, 19 de Guatemala y 21 horas de Bolivia tenemos una cita los jueves con Time to Talk. Viernes cambia el horario de los mini especiales a las 10 de la mañana, así que no se olviden que los mini especiales son en esos horarios. Uy, qué feo eso de tener infección en el oído. Ay. ¿A ustedes, cuando tenían infección en sus oídos, no le hacían como un cono de papel y le prendían fuego? ¿Y los ponían de un lado y se lo ponían ahí como para que, no sé, se caliente el oído? ¿Qué será? Acá es algo muy común. Pero bueno, espero que se mejore, Corpi, y gracias por acompañar este programa. Aún con su dolencia. Y arrancamos con la recomendación del día de hoy. Dígame si conocen esta melodía. Así es, el host que tenemos para comentarles hoy, o el K-drama, es Voice Over Flowers. Este es un K-drama del 2009 que contó con la dirección de Jun Ki-sung, famoso por los populares anteriores programas y producciones como Papa, The Life of Girl, Chung Hyung, My Girl, Which Yu Hui, ¿no? Yu Hui. El drama que fue emitido por la cadena televisiva KBS2 en enero y desde el primer episodio superó el rating propuesto. Así que vamos a comentarles un poquito más porque contó con una importante publicidad pagada por la popularidad de inmediato. Además de tener en su reparto a jóvenes actores estéticamente atractivos y con gran talento. Esta novela es una adaptación del manga japonés Hanayori Dango. Hanayori Dango. Me encanta decirlo así. Y bueno, este manga es de Kimio o Kamio Yoko. Y hasta el momento es la segunda mejor adaptación del manga y la primera en igualar la imagen de los actores con los personajes del manga. Y llegó al pico más alto de rating que logró un 35.7%. Gracias, gracias, dice Corpi. El cono es para sacar el aire, DJ. Cuando te da airecito. Bueno, a mí una vez nomás me pasó eso de que me pusieron el cono y después me pusieron gotas porque también me dio infección. Pero suele pasar. A ver. Sí, esperemos que se recupere prontito. Y está con tratamiento. A ver. Y sí, este es un clásico de nuestro... Me divierte mucho el DJ. Bueno, trato de hacer lo que se puede. Bueno, en el tema de este host, déjenme comentarles lo siguiente. Gwen Jeon-ji hace una entrega de la lavandería de su familia a la mejor escuela de todo Corea, Shinhwa. Pero quien le va a pagar está a punto de suicidarse a causa del maltrato del grupo de chicas o de chicos adinerados que controlan toda la escuela. Como siempre, el bullying presente, ¿no? Es otro cliché, ¿no? Últimamente el bullying. Antes se arreglaban a las manos las cosas. Pero bueno, en este caso, ellos se hacen llamar los F4 o Four Floors. ¿Four Floors? Bueno, y en esta interesante situación... Que es una circunstancia bastante extraña. Y para evitar habladurías, Jeon-ji es aceptada como una alumna becada en natación. Sin embargo, su tranquila vida cambiará al conocer a los F4 y sobre todo cuando se enfrente al líder, quien se llama Gu Jung-pyo, que es interpretado por Lee Min-ho, el F4 que es el más rebelde. Es un chico de cabello rizado, orgulloso y violento, que hará que su vida sea imposible. Y sin darse cuenta, que guardará otro tipo de interés por ella. Como les digo, otro cliché de la vida. Y bueno, tenemos a Jun Hee-hu, que es el F4 sensible y es un chico solitario y guarda una personalidad contrastante con la de su compañero Jin Pyo. Pero su suave manera de ser despertará en Jean-Di tiernos sentimientos. Entonces, también nos presentan a Jin Hoon, que es el galán, ¿no? Viene con una aparente y segura personalidad que guardan, como siempre, todos estos, ¿cómo se dice? Estos actores tienen un pasado roto, ¿no? Los que son así con una personalidad segura y demás. Entonces es alguien que ha sufrido muchas cosas. Y bueno, y después tenemos a Song Woo Bin, que es el F4 con carisma especial, grandes influencias y poder económico, lo que todo el mundo quiere. Y será el amigo incondicional del grupo. Ya lo friendzonizan, pobrecito. Entonces, los F4 y Jandy encontrarán lo real en el amor y la amistad estando en un mundo de adolescentes que se rige por las apariencias. ¿Qué les parece el host? A ver. Sí, estamos hablando de Boys Over Flowers. Y bueno, antes de dejarlos con la segunda canción, que dice así, les quiero dejar un gran saludo a todos los que están presentes. Y si pueden tomarse el tiempo para programar esta pequeña serie y verla, aprovechenla, porque siempre es bueno tener algo más para pasar el tiempo. A veces nos distraemos y terminamos enrollados en una maraña de series que no nos completan. Pero este host es interesante, así que estén atentísimos a lo que se viene después. Y esta canción dice así. Oh, Y ahora sí, aquí se viene nuestra historia de amor en Station K-Pop. No, mentira. No he podido continuar con mi miniserie porque mis actores han desaparecido, entonces, bueno, es lo que pasa con la vida de uno. A ver, ¿qué más tenemos por el chat? A ver, esa canción sí la sé completita y no invoco demonios. Bien ahí, bien ahí. Bueno, como estaba comentándoles, esta música es para lo que era nuestra supernovela, que al final mis actores se borraron. Hay una canción que dice, se borró Duraznito de la Villa. Es una cumbia argentina que, bueno, trata de, en un resumen, que siempre se usa cuando queremos hablar de que alguien se desaparece o que se escapa, y se borró Duraznito. Y bueno, se borraron mis duraznitos, entonces no puedo continuar con mi novela. Así que vamos a entrar al sector interesante, que es el sector de las noticias del día. Y esto dice así. Y arrancamos con las noticias del día de hoy. Sí, se ríen mis actores. Pero bueno, ya cuando entre la antagonista se va a poner más interesante. Y la primera noticia que tenemos para el día de hoy es que Kim Dong-hyun de AB6IX, creo que se pronuncia así, fue visto abrazando a una mujer. ¿Qué dijo su agencia? Este idol del K-pop fue fotografiado con una supuesta novia, entre comillas, tras el evento del Fan Meeting. Y, bueno, fue involucrado en rumores de citas tras ser fotografiado cariñosamente junto a una mujer el martes 7 de junio, exactamente hoy, y la agencia Brand New Music, que representa al grupo, dio una explicación sobre las imágenes que fueron difundidas. Después de la especulación del romance surgió porque un internauta identificó a este integrante junto a una chica. Y bueno, subieron las fotos el usuario de Twitter y el cantante sale abrazando, bueno, por la espalda a dicha mujer de camiseta blanca. Si lo buscan, va a aparecer ahí, lo van a ver. Se ven bastante tiernos y está muy, pero muy interesante. Sí, el tema de la novela, espero que sí, si me escriben mis actores, continúan, no se preocupen. Y si no, hay que casarlos de una vez, Corpi, me avisa nomás el día y le metemos. Le damos, ¿cómo es cristiano? Matrimonio sin novelas. Y bueno, Brand New Music respondió a los rumores y según la agencia, es cierto que el hombre de las fotos es el integrante, no obstante, descartó que tenga un romance. Dice así. La mujer es una de las amigas de Kim y es de su ciudad natal. Él se reunió con sus amigos de años después de una cena con la empresa. Las fotos son del momento en que él iba a su casa, luego de pasar un rato con sus amistades. Dong-hyun tomó un taxi de regreso a casa después de despedir a los demás. Eso explicó la agencia de nuestro querido idol y en las declaraciones de prensa coreana. Y definitivamente no tiene una relación, agregaron. Ella solo es una persona en el grupo de amigos que se reunió con él. Igual, ¿qué tiene de mal, hombre, si abraza a alguien? O sea, ¿ustedes harían, subirían fotos si DJ Anónimo abraza a alguna amiga? Ay, señor. Pero bueno. Los fans no le creen a la agencia y bueno, cuestionaron la versión de la empresa debido a que a la cercanía entre este muchacho y la chica, nuestro super idol, que posteriormente difundieron un video, así que búsquenlo en Twitter si quieren verlo y me muestran sus reacciones, ¿ok? Esa es la primera noticia del día de hoy. Órale, qué buen chisme. Bueno, siempre se cuenta lo que se puede, ¿no? A ver, no pueden salir con... Y sí, Exactamente, imagínense. Bueno, el siguiente es que Jungkook confirma que borró fotos de Instagram. No sabía que podía archivarlas, eso dijo. ¿Pero por qué eliminó las fotos de su Instagram? Él lo comentó así. Claro que sorprendió a ARMY el 7 de junio con la transmisión en vivo, además de soltar algunas palabras en español. El idol respondió a preguntas sobre lo que ocurrió en sus redes sociales hace una semana. El miembro de BTS eliminó todas las fotos de su Instagram y también historias destacadas. Y luego del cambio drástico y teorías de la posible sorpresa del porqué, se supo que él solo quería cambiar el feed de una estética distinta. Bueno, a una estética distinta, mejor dicho. Y el idol acomodó nuevas imágenes varias veces hasta estar satisfecho con la apariencia de su Instagram. Y bueno, él agregó el siguiente comentario. Y dice así. No hubo razón especial. No es como si algo me hubiese pasado. Simplemente no me gustaba cómo me veía. Comentó eso durante la transmisión de Live de este martes. Lamentablemente, nuestro idol confirmó que no archivó las fotos antiguas, sino que las eliminó definitivamente. El idol no sabía que había una función específica para ocultar imágenes de su feed en lugar de borrarlas. Por supuesto que me encantó comunicarme con ustedes a través de las publicaciones e historias y es tan precioso, pero eso está en mi corazón de todos modos. Honestamente, es una pena. Ni siquiera sabía que podía archivarlas, explicó nuestro querido cantante. Y bueno, solo quería hacerlo un poquito más bonito, agregó, en la transmisión que duró más o menos 35 minutos y después ahí quedó. Así que ya saben lo que pasó con estas fotos. Yo la verdad que no entiendo, ya que Corpi maneja ese comentario, nada más fácil hacerse otro. ¿Por qué? O sea, yo no entiendo por qué los niños de ahora tienen, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, DJ Anónimo Instagram, ¿no? Y abajito le ponen anónimo privado, ¿no? Otro Instagram, pero privado. ¿Para qué? O sea, hay que ser, no sé, muy niño para tener dos Instagram. Tené uno y punto. Si te gusta bien y si no, ni modo. Algo privado. ¿Qué van a poner? Pues, ¿qué cosas se pueden poner en un Instagram privado? Es lo mismo. Si al final van a agregar gente y van a estar pendientes de ustedes. Es lo mismo. Pero bueno, eso fue lo que pasó con nuestro querido integrante de BTS. Enseguida comento la última noticia del día de hoy. Y bueno, la última noticia del día de hoy es que en NCT Dream, Haesan y Jaemin dan positivo por COVID-19. Estos dos integrantes dieron positivo y la boy band había suspendido las promociones de Beatbox con solo una performance en shows oficiales. Y bueno, para los que están atentos, estos integrantes de NCT Dream fueron confirmados como positivos de COVID-19 el lunes 6 de junio. La noticia llega 4 días después de que sus compañeros Jeno y Chenle fueran diagnosticados con el virus imprevisto, que forzó a detener las promociones del comeback. Y bueno, tras la grabación de M en Countdown el último jueves 2 de junio. Según SM Entertainment, en Lysen, Haechan y Jaemin están vacunados contra el COVID con 3 dosis y los síntomas son leves. Bueno, eso es una buena noticia. Al igual que Chenle y Jeno, están descansando en casa. La agencia también compartió sobre el estado de salud de los otros integrantes de esta boy band. Hasta el momento, Mark Renjung han dado negativo a los tests rápidos de antígeno nasal. Déjenme leer el chat. Para babosear. A ver. Yo tampoco sé usarla. Y bueno, uy, perdón. Por ser niña. Ay, qué divertido. Bueno, entonces, como les comentaba, NCT Dreamland había lanzado su álbum Repackage y el tema Beatbox el 30 de mayo. Y las promociones en shows televisivos suelen durar de 2 a 3 semanas. Por tanto, los fans estaban a la expectativa de ver las performances de sus artistas favoritos. Pero el 2 de junio, el grupo presentó en M Countdown y después de la emisión del show se confirmó que Jeno y Chenle habían contraído el virus. Por eso, toda la grabación y entrevistas y demás actividades fueron suspendidas hasta la recuperación de los artistas. A través de la plataforma Bubble, Jaemin tranquilizó a los fans que podrían estar preocupados e instó a seguir alertas por el contexto actual. No es como que nosotros quisiéramos que nos diera el coronavirus. Las situaciones inesperadas pueden atraparte y lo pueden hacer en cualquier lado. Así que tengan cuidado, escribió el artista. Y bueno, por otro lado, comentó Haechan sobre la ironía de recibir sus resultados positivos tras las pruebas de descarte justo en el día de su cumpleaños, el 6 de junio. Que le tocó soplar 22 velitas. Y esos fueron los comentarios y noticias del día de hoy. Y sin querer queriendo, llegamos casi al final de nuestro programa, con casi 2 horas de emisión, qué buena onda. Y les voy a dejar con el último tema de nuestra playlist preparada para el día de hoy, así que disfruten. ahora sí, nos vamos despidiendo. Este fue su programa de Todo Un Poco. Ya saben, no se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy, pensar en el proverbio del día y aprovechar también a disfrutar su mañana con buena música y compartiendo a lo que está súper, súper bueno, que esto es el K-Pop. No se olviden que esta noche tenemos programación y posiblemente ande omnipresente por ahí visitando y escuchando a ver qué tal. Y no se olviden que el martes tenemos la repetición. Les dejo un abrazo grande. Dios los bendiga mucho. Cuídense y nos vemos el próximo martes en su programa De Todo Un Poco en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hey.